transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Buenísimo, seguimos aquí en Casa Tomada, estamos ya en el filo, digamos, del término de nuestro programa, pero bueno, intensísimo como siempre, con numerosas entrevistas y bueno, ¿qué hacen a la lucha, decimos, cotidiana? Y esta militancia que hacemos desde los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara, esta comunicación alternativa, esta comunicación popular y bueno, seguimos, ahí está. Sí, lo que estábamos escuchando tiene que ver con la movilización y esta presentación cultural que se hizo hoy en el centro de la ciudad de Rosario, desde la Plaza Pringles hasta la intersección de las peatonales San Martín y Córdoba, donde distintas agrupaciones y asociaciones de residentes también chilenos y chilenas que se estuvieron manifestando, por supuesto, en solidaridad con el pueblo chileno y en repudio de esta decisión. Realmente no podemos ser descabellada, pero un tipo que realmente está apoyado por tanto por Naciones Unidas, por Estados Unidos y por la OEA, el silencio fundamentalmente. Y también invitamos a la audiencia de este programa que lea mañana los periódicos y en qué medios aparece esta movilización que se hizo por la ciudad de Rosario y que pasó por enfrente de las oficinas de Canal 3, por Radio Nacional, a ver qué tipo de repercusión tuvo. Pero por eso nosotros estamos en contacto con Humberto. Humberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Un gusto escucharte. Hola. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, el gusto es mío, y en primer lugar les tengo que agradecer y saludar tu actitud, no solo como periodista, sino que como compañero. Vos estuviste en la marcha como periodista y como un compañero más. Sí, y acá en la Radio Che Guevara, en la Radio Popular Che Guevara, estamos con Lisandro Brusco y también con Norma Jiménez, expectante para comentar esto de lo que está sucediendo no solamente en Chile, sino también aquí en nuestra ciudad. Sí, bueno, primero que nada te quería decir que realmente fue, no hay palabras para la intervención cultural que hicieron los chicos de La Dragona, desde la intervención artística, no hay palabras, como fue una coreografía maravillosa, fue algo, tremendamente impactante, emocionante. Creo que fue, realmente no hay palabras, realmente no. Estos jóvenes, qué sé yo, te permiten pensar realmente en que se puede alcanzar la victoria y se puede soñar con un mundo mejor. Sí. Así que, bueno, esto fue una representación artística de la realidad, ¿no?, que nos supera de una forma terrible. Sí. Y como decís vos, esta realidad que está silenciada por los medios oficiales. Yo también coincido totalmente contigo en ese pensamiento tuyo de que sería interesante saber qué dicen mañana estos medios frente a los cuales pasó esta manifestación maravillosa. ¿Qué dicen? Nos iban a guardar silencio, porque realmente, no se pueden negar estas cosas, como no se puede negar todo lo que está pasando en Chile. Ayer otra vez hubo 100.000 personas en la calle, y sin embargo hoy día en la mañana hablaba con un amigo mío de Chile, de la misma generación mía, de la de los 70, y me decía que estaba mirando la tele en ese momento hasta mañana y que todos los canales no hablaban nada de lo que había pasado anoche, salvo por supuesto de los daños y de los carabineros como víctimas, pero hay nada de lo que estaba pasando, que el país estaba totalmente normal. Parecía que Chile era, parece que el oasis, seguía estando. Ese oasis que nunca existió, partamos de la base, ese oasis que siempre fue un infierno no visibilizado. Realmente vergonzoso como ocultan las cosas, el bloqueo mediático. Por eso que es muy importante lo que hacen los medios alternativos, con los que contamos por suerte, lo que hacen ustedes, ¿no? Y no solo esta radio, sino otras. claro. Otras radios de este tipo, de lo que hacen ustedes en distintos medios, cada uno de ustedes, tanto vos como Lisandro, como Norma, creo que eso por lo menos permite sacar a la luz todas estas cosas. Y es una gran demostración de solidaridad y de internacionalismo. Sí, hablamos de solidaridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Norma te habla. ¿Qué tal? Un gusto Norma. Tenerte aquí en nuestro programa. Si hablamos de solidaridad, qué bueno esto de la movida que se hizo aquí en Rosario, ¿no? Porque quiere decir que el pueblo va tomando conciencia de alguna manera, o las numerosas organizaciones, a pesar de lo que nos llega, de las noticias de los medios hegemónicos, hay algo interior que nos mueve a solidarizarnos con el pueblo chileno y con todos los pueblos de Latinoamérica. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Hay una repercusión sensata, consciente, desde las bases? Mirá, yo creo que sí, yo creo que, o sea, lo de Chile de hecho demuestra eso, que desde las bases la gente tiene muy claras las cosas, o sea, porque parecía esto de que Chile despertó y que parecía que nunca iba a pasar, fue por eso, porque la gente realmente en las bases tenía conciencia, y tiene conciencia, tiene una tremenda conciencia de lo que está pasando y tiene una tremenda conciencia en la necesidad de cambiar el modelo en Chile y de cambiar el modelo en el mundo. O sea, el neoliberalismo es un modelo que se agotó por sí mismo porque no ofrece nada más que hambre y que represión, que no ofrece nada más que la desigualdad, que no ofrece nada más que el enriquecimiento de muy, muy, muy poco a costa del sufrimiento inmenso de muchos. Y creo que hay conciencia en ese sentido en la gente, hay una conciencia y una solidaridad, porque nosotros también hoy día estábamos ahí en la calle por lo que ha pasado antes en Ecuador, estábamos también por lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia, donde realmente hay un movimiento de la derecha fascista tendiente a derrocar a Evo Morales, a impedir que Evo Morales siga gobernando. Y que siga gobernando después de una elección legítima donde ha obtenido, digamos, una victoria absolutamente legítima. Es espantoso cómo atacan de todos lados y la ofensiva que tiene el imperialismo, pero cómo también la gente está despertando, porque estamos despertando contra el neoliberalismo y, por supuesto, contra el imperialismo. Y es necesario empezar a volver a retomar estas palabras que la derecha quería sepultar, la cuestión del antiimperialismo, la cuestión del cambio social, el cambio profundo de las estructuras del anticapitalismo. Sí, sobre todo nuestra solidaridad, por supuesto, pero más allá del resultado de las urnas aquí en nuestro país, está bueno esto que vos estás remarcando con tanto énfasis, ¿no? La lucha nuestra en contra de estas políticas que siguen expoliando al pueblo, que sigue matando de alguna manera con las diversas medidas que se van tomando, como que hay un despertar también en nuestro pueblo, en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay un despertar en general de los pueblos y que se está abriendo un nuevo camino. Bueno, te agradecemos. Claro. No sé, Dani, si vos querés... No, porque también otra de las cosas que por ahí vemos como algunas organizaciones, en el caso de la OEA, son muy parlanchines, son muy lenguaraces para hablar sobre la democracia de otros países que no son afines a los intereses de Estados Unidos. Y aquí vemos que la OEA, sobre lo que pasó en Ecuador y sobre lo que está pasando en Chile, o sobre las consecuencias de la injerencia del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, sí, claro, entre otras cosas, no dice absolutamente nada. Sí, sí, o sea, bueno, realmente de la OEA no podemos esperar nada. O sea, la OEA realmente, si uno lo piensa seriamente, no es más que una oficina del Departamento de Estado. No es una organización de Estado americano, una oficina del Departamento de Estado, nada más. Es una miserable oficina del Departamento de Estado, en la cual los secretarios de la OEA no son sino funcionarios también del Departamento de Estado. Claro. De todos modos, también ahí entra el papel, digamos, tan fofo, si se quiere, no me sale otra palabra, de Bachelet, ¿no? En cuanto a su propio país, ¿no? A estas violaciones de los derechos humanos que se está haciendo, que es tan evidente, y que tampoco alce la voz. Es como que también forma parte de toda esta red, ¿no? Intrínseca de complicidades. Y bueno, ella tuvo la oportunidad de haber logrado algún cambio importante o de haber tenido por lo menos una actitud política, de valentía política para cambiar las cosas en los dos gobiernos que le tocaron llevar adelante en Chile. En los dos gobiernos de ella en Chile no hizo nada de eso. Fuera de eso, también fue en sus gobiernos mantuvo la represión contra el gobierno, contra el pueblo mapuche. Hay muertos mapuches en sus gobiernos, en sus dos gobiernos, que hay muertos, hay compañeros mapuches muertos en el gobierno de Ricardo Lagos y en los gobiernos de la Concertación. Entonces, realmente, si no lo hicieron entonces, claro, ¿qué vamos a confiar en que pueda tener otra actitud ahora? O sea, realmente, Michelle Bachelet en este momento, digamos, tendría que tener vergüenza de ocupar un cargo de comisionada de derechos humanos, o sea, de hablar de los derechos humanos cuando nunca, ni en su gobierno, ni ninguno de los gobiernos en estos 30 años de democracia, hicieron nada por avanzar en el tema de los derechos humanos, por generar nuevos derechos, ni por respetar, por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios, no más aún, lo continuaron avasallando. Humberto, esto tiene un final abierto, todavía no se sabe bien cómo puede llegar a terminar, pero de cualquier manera aquí en la ciudad de Rosario creo que se van a seguir haciendo distintas actividades. Sí, sí, sí, vamos a seguir, tenemos varias actividades más, tenemos planteada otro evento cultural importante donde van a estar los chicos estos que estuvieron hoy, que va a ser en las escalinatas del Parque España. Así vamos a esperar un hermoso acto, porque un hermoso evento artístico y cultural, porque realmente estos chicos, estos compañeros que son no solo chilenos, sino también chicos argentinos, tienen una calidad tremenda. Realmente lo que hicieron hoy fue algo maravilloso desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista político, sino que desde el punto de vista netamente artístico y cultural. Así que está planteado eso. El 7 tenemos otra asamblea por la solidaridad con Chile, el viernes 7 en La Toma, el viernes 7 de noviembre en La Toma. Y bueno, José, como decís vos, Daniel, esto al final está abierto, pero hay algo que realmente está claro. O sea, cualquiera sea el final a esta situación que se vivió hoy, no se va a volver ya atrás en Chile. No se va a poder volver atrás, porque ya hay cosas a las cuales van a tener que dar alguna respuesta. La gente ya dijo basta, como dice una canción, y echó a andar. Y ahora no la para nadie. Por más que el final no sea la renuncia de Piñera, por más que, cualquiera sea el rumbo que tome, de esto no se vuelve atrás. Se ha sentado un piso desde el cual hay que seguir adelante. Y aparte se probó que se puede. Exactamente, se probó que se puede. Se puede, aunque sea con el dolor también, ¿no? Porque nos duele sobremanera las pérdidas humanas, las torturas, las violaciones, el castigo a los niños, a las niñas. Digamos, el costo es altísimo, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Sí, sí, sí, realmente, justamente lo que vos decís, una de las cosas que nosotros también siempre estamos evaluando, o sea, lo terrible que es saber que nuestras chicas están sufriendo lo que están sufriendo, porque contra ellas se está dirigiendo ferozmente la represión, se está dirigiendo precisamente por el hecho de ser mujeres. Recrudecimiento del terrorismo de Estado en Chile, que ha apuntado esencialmente contra las compañeras mujeres. Hay violaciones en las comisarías, hay compañeras desaparecidas, hay claramente, está expresado dentro del terrorismo de Estado una misoginia espantosa, propia de lo que es eso. Y realmente lo que ha recrudecido en Chile es eso, ha vuelto a renacer el terrorismo de Estado. Se están cometiendo delitos de lesa humanidad, violaciones, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Tenemos el deber entonces, ¿no?, de seguir informando, de echar luz sobre estos temas, de no esconder nada, por más cruel que sea, porque esa es la fuerza que tiene hoy el pueblo para que esto se sepa, para que el mundo sepa, ¿no?, lo que está ocurriendo en realidad. Exacto. Bueno, sí, te agradecemos, ¿no?, esta presencia tuya. Sí, te escuchamos. Esto que decís vos, Me parece muy exacto, porque digamos hasta acá, digamos esto de esconder lo que vos decías, de que se han estado escondiendo, porque si han hecho una cosa, han estado barriendo la basura debajo de la alfombra. Sí, totalmente. Pero ya no pueden seguir metiéndola debajo de la alfombra, porque la basura está a la vista. Toda la basura del neoliberalismo está demasiado a la vista. Bueno, seguimos entonces con los micrófonos abiertos, con el espíritu puesto también en las calles y poniendo el cuerpo y las ideas, ¿no? Solidarizando con los pueblos hermanos y con las radios comunitarias también, ¿por qué no? Seguro, seguro. Seguro. Es una gran tarea la que hacen todas las radios como ustedes. Es una gran tarea, invalorable. Humberto, te agradecemos tu tiempo, muy amable por atendernos y seguramente vamos a seguir en contacto. Gran abrazo. Igualmente, gran abrazo, gracias a ustedes y te cuenten con nosotros, estamos a su disposición, tal cual han estado ustedes a disposición de nuestra lucha y la solidaridad con Chile. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Estábamos en comunicación entonces con Humberto, que es un residente chileno, hace muchos años que está aquí en la República Argentina, y bueno, aquí está acompañando, siguiendo, siendo parte de esta solidaridad, ¿no? De una movida hoy realmente muy emotiva, muy bien representando todo lo que estaba pasando con esto que estaba hablando Humberto y vos, de las violaciones a los derechos humanos, la persecución a los opositores, aquellos que presentan una alternativa y fundamentalmente los que demuestran lo que hace el capitalismo. Entonces aquí por eso cuando hablábamos que se llegó a un punto de esto no se vuelve y tiene que ver con esto de, bueno, nosotros te pagamos fortuna para estudiar, si nos enfermamos nos morimos. Esto es una realidad que vive cotidianamente el pueblo chileno y que, por supuesto, los Vargas Llosa que hay en el mundo, la Fundación Libertad que están aquí en la ciudad de Rosario y que Lipsis quería ser parte de ellos si no era socialista. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo hay que verlas desde el punto de vista que hay que cambiarlas. Entonces, todo esto lo paga la sociedad, el pueblo, la masa, como vos lo quieres decir. Y entonces el pueblo, la sociedad, la masa, la que puede llegar a cambiar esto.